Hombre, voy a ir donde la tarotista a ver si me adivina la suerte. Bienvenido, señor billete. Una bruja me leía, las cartas yo le creía. La tarotista es bonita, escuchen lo que decía. La tarotista es bonita, escuchen lo que decía. Te han hecho una brujería, te están restando el tabaco. Con un berraco muñeco, te han estado trabajando. Con un berraco muñeco, te han estado trabajando. La bruja cartas leía, y escuchen lo que decía. La bruja cartas leía, y escuchen lo que decía. Yo te quiero ayudar, son 2 millones de pesos para poder empezar a tumbar ese trabajo. Para poder empezar a tumbar ese trabajo. Yo soy Virgo, dígame cómo va a ser mi suerte. Bueno, para usted y para todos los nacidos bajo este signo, sus caminos lo conducen hacia el éxito, hacia el ley o hacia cualquier supermercado. A la bruja yo le dije que plata yo no tenía. Yo solo estaba buscando arreglar la suerte mía. Yo solo estaba buscando arreglar la suerte mía. Y ella me fue respondiendo, y escuchen lo que decía. Ella me fue respondiendo, y escuchen lo que decía. Venda todo lo que tenga, o se lo están alumbrando. Y ese dolor de cabeza que lo están trabajando. Y ese dolor de cabeza que lo están trabajando. Bueno, para ustedes mis geminianas, les espera un negro por venir, o un hombre blanco si quieren. A la bruja yo le dije plata yo no tenía. Yo solo estaba buscando arreglar la suerte mía. Yo solo estaba buscando arreglar la suerte mía. Y ella me fue respondiendo, y escuchen lo que decía. Ella me fue respondiendo, y escuchen lo que decía. Venda todo lo que tenga, se lo están alumbrando. Dolor de cabeza, es que lo están trabajando. La bruja cartas leía, y escuchen lo que decía. La bruja cartas leía, y escuchen lo que decía. Haga riegos en la casa, regué con agua bendita. Recé 4 Padre Nuestros, y espere una suertecita. Recé 4 Padre Nuestros, y espere una suertecita. Se reciben dólares.